Y en Música Católica Radio Online, el editorial. Ya a casi bastante días transcurrido de este mes de diciembre, el tema que vamos a tratar hoy aquí en el editorial de Música Católica Portal Web tiene que ver con la fiesta que estamos pronto a vivir nosotros los cristianos, y es la fiesta de Navidad. Soy Freddy de la Hoz, bueno, mi compañera Diana no se encuentra hoy aquí acompañándonos, pero sé que ella nos está acompañando esté donde esté, así que un saludo para ella. Y hoy vamos, como lo venía diciendo, a hablar un poco acerca de la Navidad, esa fiesta linda que se aproxima, esa fiesta hermosa que ya estamos a punto de vivir aquí en nuestra Iglesia Católica. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, les da regalos en su humilde surro. Bueno, ¿qué significa la Navidad? La palabra Navidad significa, bueno, viene de natividad, que significa nacimiento. También es llamada coloquialmente como la Pascua y es una de las festividades más importantes de nosotros los cristianos, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. En esta solemnidad está claramente que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén y lo celebramos el 25 de diciembre. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor, con mi tambor. La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la buena nueva, ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. A este tiempo lo conocemos como la Navidad, cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad. En este tiempo los cristianos, por medio del Adviento, nos preparamos para recibir a Cristo, luz del mundo, en nuestras almas, rectificando nuestras vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el tiempo de Navidad, al igual que en el triduo pascual de la Semana Santa, celebramos la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de Dios. Pero a diferencia del triduo pascual, en el que recordamos la pasión y muerte del Salvador, en Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y habitó en cada uno de nosotros. Es así entonces que la Iglesia, en su papel de madre y maestra, por medio de una serie de fiestas, busca concientizar al hombre de este hecho tan importante para la salvación de sus hijos. Por ello es necesario que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de esta fiesta, la Navidad. También recordemos que la Navidad celebramos en tres días consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, tres fiestas que nos hacen presente la entrega total al Señor. Uno es la primera es la de San Esteban, ¿no?, que es un mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente, a San Juan Evangelista, que representa a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no los mataron, y a los santos inocentes, que representan a aquellos que murieron por Cristo sin saberlo. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t Hay una pregunta muy clara y es, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Será que el 25 de diciembre del año cero nació Jesús en Belén? ¿Exactamente el 25 de diciembre? Es una pregunta que a veces se nos ha venido a la cabeza, porque los calendarios en ese entonces eran un poco distintos al calendario que tenemos hoy en día. Resulta que esta fecha no es exactamente el 25 de diciembre. Aún no hay claridad de cuándo exactamente nació Jesús, Jesucristo. Pero la iglesia tuvo un signo bien bonito de colocar esta fecha, 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Resulta que antes, en esa época, en la época de los primeros cristianos, se celebraba el 25 de diciembre el solsticio de invierno, es decir, donde los paganos celebraban al sol, ¿no? Conmemoraban al sol como luz, porque el sol es luz. Entonces la iglesia conmemoró para este día reemplazar esa fiesta pagana para la celebración de la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Pues nuestro Señor. Nuestro Señor es la luz de nuestra vida, es la luz de nuestro mundo. Es por eso que se escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Esto se fue difundiendo muy rápidamente y así la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, reemplazó, digamos de esa forma, a esa fiesta pagana que se hacía en ese entonces como adoración al sol. Entonces desde allí se empezó a propagar la devoción de adorar a nuestro Señor Jesucristo y celebrar la fiesta de su nacimiento el 25 de diciembre a la luz del mundo, que precisamente es nuestro Mesías.